ataque de amnesia, a partir del cual yo de vos me olvidé. Pero aparte de vos, el ataque me hizo olvidarme de cómo fue que te olvidé. No puedo acordarme de cómo sufría cuando yo te recordaba noche y día, pensando en lo lindo que había sido amarte, y hoy ya ni me acuerdo cómo era esa parte. No puedo acordarme si yo reaccionaba al verte desnuda mientras te espiaba. Hoy para acordarme de lo que veía, debo mirar un libro de anatomía. Así es que navegando a vapor o a vela, hoy comienza para Santiago Tabela una nueva vida en que, sin saber cómo, todos tus recuerdos le importan un pomo. Lo que yo probé